Arrancamos con un episodio más de La Voz de los Hongos. Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos. La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad. Hola de nuevo, les agradecemos muchísimo por darle click al episodio del día de hoy. Estamos aquí Luis Francisco Ledesma y Raquel Zagot. Hola a todos y todas, estoy súper feliz de estar en este día con ustedes. Estamos muy emocionados también por todo lo que hemos escuchado de los episodios pasados. Quiero decir aquí un pequeño comentario de un amigo de Sebastián que dice que lo escuchó el episodio 1 mientras iba corriendo y le encantó porque mientras iba corriendo iba buscando hongos. Entonces, Luis Fran, logramos lo que nos propusimos. Ay, sí, yo estoy súper, súper satisfecho y motivadísimo porque hemos recibido comentarios hermosísimos. Por ejemplo, aquí tenemos a Giancarlo que nos dijo que lo escuchó mientras desayunaba y que le pareció súper tuanis. Y aquí es como lo que queremos construir, ¿verdad? Ir generando discusiones, reflexiones, ir generando una comunidad amante de los hongos. Entonces les motivamos a que nos sigan escribiendo después de cada episodio, que nos sigan diciendo comentarios, cómo podemos mejorar, cómo podemos seguir aprendiendo, qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, porque aquí estamos aprendiendo pasito a pasito, ¿verdad? Eso mismo, y que nos digan qué les gusta de los hongos, qué les pareció este episodio 1, les gustó, les parece que les ayuda a aprender más de este reino tan importante del que estamos hablando. Cuéntenos y recuerden que pueden escribirnos, como dijo Luis Fran, sobre todo lo que quieran saber del reino fungi. Para ir entrando en el tema del día de hoy, ya que vamos a hablar de la funga de Costa Rica. Ya que vimos en el episodio pasado qué es la funga, vamos a hablar entonces de los hongos de Costa Rica, de cómo aprender de los hongos silvestres que hay aquí en nuestro país, cuáles diferentes especies podemos encontrar, cómo están ellos en la naturaleza, en dónde están creciendo, en dónde están desarrollándose, en cuáles ecosistemas, dónde los podemos encontrar, porque la verdad, yo no conozco mucho los hongos de otros países, ya que me he radicado aquí, he estudiado aquí, y realmente es como entrar como a mayor profundidad del tema de los hongos de Costa Rica, y por eso tenemos aquí a la maravillosa bióloga Xaviera Amador. Les voy a contar de la increíble persona que es Xaviera Amador Fernández. Bueno, Xaviera nació en San José, Costa Rica y se creció entre Santa Cruz de Guanacaste y Guápiles. Su educación fue más que todo en zonas rurales, lo que ella dice que marcó gran parte de su personalidad en este proceso. Ella es bióloga de la Universidad de Costa Rica y actualmente está realizando la tesis en licenciatura de Ciencias de la Administración con énfasis en educación no formal. Como bióloga, en el área de interés de ella ha sido la micología y ha participado como asistente en muchas investigaciones con docentes de la Universidad del país y de otras regiones en relación con los hongos, como los macrohongos en la estación de Leona en Corcovado, o hongos en tronco de roble en San Gerardo de Dota, o también otra investigación de hongos del páramo, hongos endófitos y un estudio de ganodermas. Y también ha sido asistente por 2 años del curso de botánica, micología 1 y 2 de la UCR. Como pueden ver, Xavi está en toda. Actualmente es docente de la Universidad de Ciencias Médicas, o la UCIMED, donde imparte el curso de botánica para la carrera de farmacia. Además de esto, desarrolla sus propias investigaciones con hongos y contó con la oportunidad de asistir a congresos en Guatemala, Colombia y Perú, en donde presentó resultados preliminares de sus investigaciones. Xavi también realiza talleres educativos para dar a conocer más sobre el maravilloso mundo de los hongos y trabaja como independiente en consultorías desde la gestión de proyectos educativos y ambientales. Así que le damos una gran bienvenida a Xaviera en este espacio. Estamos muy emocionadas de escucharla. Hola, hola a todos y a todas. Yo estoy más emocionada también por comenzar. Y bueno, primero agradecerle a Colectiva Orgánica y a Funga Conservation, perdón, por invitarme. Yo estoy súper emocionada, ¿verdad?, que se creen esos espacios tan bonitos para hablar de este grupo tan interesante, y realmente súper feliz, esperando a que ustedes se enamoren como nosotros también. Súper ansiosa de hablar de todos esos temas que ustedes tocaron en los podcasts, lo formal, educación ambiental, desarrollo sostenible, todo lo que hablaron de trabajo en comunidades, ¿verdad? Y bueno, la naturaleza, la conexión con la naturaleza y en específico con los hongos. Y Tavi, yo tengo una duda que me nace así como curiosa. ¿Cómo es usted o qué fue lo que hizo, cuál experiencia tuvo para que usted se comenzara a interesar por el reino fungi o por los hongos? ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿cómo fue? Ok, eso es una historia larga, pero voy a resumirlo, voy a intentarlo. Bueno, cuando yo entré a biología, realmente me imaginaba así como con una bata blanca trabajando en un laboratorio, ¿verdad?, en la parte de biotecnología. Entonces fue bastante interesante porque, bueno, yo empecé con esta idea cuando llegué a la universidad en ese momento, ¿verdad? Hace un par de añitos, no tanto. Uno tenía que hacer algo que se llama horas beca para poder mantener la categoría de la beca. Entonces yo, como quería ser biotecnóloga, me fui para los laboratorios de biotecnología y les pregunté a los profes si me daban horas. Entonces me dijeron que no. Fui un poco rechazada, me dijeron que no tenía suficiente experiencia, y bueno, entonces un día estando en clases de introducción a la biología, un profesor, Walter Marín, comentó que en el herbario de la universidad necesitaban a una persona para que trabajara. Entonces yo fui, me perdí por todo biología hasta que llegué al herbario, vi una puerta que decía herbario de plantas no vasculares y hongos. Mixi Campos, que es la encargada de que el herbario funcione, abrió y desde ese momento me acogió. Casi puedo decir que Mixi es como mi mamá de la biología. Definitivamente yo no estudiaría hongos, es más, ni siquiera sería bióloga sin el apoyo de ella. Y bueno, desde ese momento empecé a trabajar haciendo sobrecitos, haciendo etiquetas. Ya con más confianza pude trabajar en la base de datos, ¿verdad? La encargada, Mixi, me presentó a Julieta Carranza, quien es una micóloga muy reconocida en el país y a nivel internacional. Y bueno, ella me acogió como asistente y entonces ahí me fui quedando un poco más en el mundo de los hongos. Y vieras que fue muy interesante, porque a lo largo de mis primeros años de formación, yo decía, bueno, igual voy a ir experimentando, voy a ver si me gusta la biotecnología. De repente me encontré con la biología marina, yo dije, qué bonito. Entonces trabajé también con camarones y fui probando, pero siempre, siempre volví a los hongos. Entonces yo creo que fue como un amor a primera vista y desde ese momento hasta el día de hoy. ¡Qué hermoso! Yo estoy realmente conmovido por esa historia porque a veces ni nosotros sabemos dónde vamos a parar. Y realmente las personas que nos topamos en el camino son influencia a lo que nosotros vamos a llegar a convertirnos. Agradecemos muchísimo de corazón a Mitzi que la acogió y que gracias a ella tenemos aquí la maravillosa profesional que es hoy Xaviera. Y yo quiero que Xaviera nos cuente qué es un hongo, brevemente también, porque ya aprendimos un poquito el episodio pasado, pero para qué es un hongo para Xavi, y que también nos cuente un poquito en lo que ella conoce, porque ha estado en tantas investigaciones. ¿Cuáles hongos podemos encontrar en Costa Rica? ¿Se sabe algún número de los hongos, de las especies de hongos que hay en este país? ¿Es diverso este país o no? ¿Qué tanto se ha estudiado? Cuéntenos un poquito. Bueno, voy a retomar algunas características que ya ustedes contaron en el episodio 1. Entonces, más bien, si quieren saber más, yo los invito a que vean en el episodio 1, porque ahí Luis Frank detalla un poquito más. Pero bueno, en general para mí los hongos son organismos súper maravillosos, llenos de secretos, llenos de verdad, de conocimiento. Cuentan una historia de los seres humanos, de la formación, de la evolución del planeta Tierra. Y bueno, como habíamos visto, o como ustedes vieron en el podcast anterior, son organismos que son distintos a las plantas y distintos a los animales, ¿verdad? y forman el cuerpo fructífero, que es lo que nosotros generalmente vemos en el campo. Cuando vamos caminando, esas personas que nos pusieron que iban corriendo y que veían hongos, bueno, eso que vieron es el cuerpo fructífero. Abajo de eso está el micelio, que es como la parte subterránea. Y bueno, ¿cuántos hongos hay en el mundo? ¿Cuántos hongos hay en Costa Rica? En el mundo se han descrito aproximadamente unas 120.000 especies descritas, es decir, que alguna científica o algún científico colectó el hongo y lo describió, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes estimaciones. Los diferentes científicos y científicas han calculado el número de hongos que podrían haber en el mundo. Y bueno, algunos nos cuentan que ellos creen que pueden haber desde 500.000 hasta 10 millones de hongos en el mundo. ¿No? Un montón, ¿verdad? Otras estimaciones son un poquito más conservadoras, como la de Carranza, Julieta Carranza. Ella más bien comparte una estimación de 5 millones de especies a nivel mundial, que igual son un montón, ¿verdad? 5 millones. Y bueno, en Costa Rica, citando a Carranza, ella comenta que hay alrededor de 3.000 especies de hongos en Costa Rica. Incluso en Costa Rica hay estimaciones también, o sea, aunque se sabe que hay como 3.000 especies más o menos, ¿verdad? Se estima que pueden llegar hasta 50.000 especies de hongos en Costa Rica nada más. Y claro, Luisfran y Raque, que Costa Rica es un país sumamente diverso en hongos, y cómo no, si es un país muy diverso en ecosistemas. Tenemos manglares, tenemos páramos, tenemos esos bosques tropicales bellísimos, secos, tenemos bosques húmedos también, y en todos esos lugares, como bien se menciona en el episodio 1, hay hongos. Qué interesante, no puedo creer que más de 3.000 especies, que puede llegar hasta 50.000 solo en Costa Rica, solo en territorio nacional. Y yo quiero preguntarle a Xavi algo que siempre me he cuestionado, y es, digamos, yo estoy en un bosque, ¿y qué es lo que debo hacer para tener la mejor experiencia aprendiendo e investigando sobre la funga? ¿Qué debo saber? ¿Qué es importante? Porque es cierto que el sustrato es importante, y ¿cómo se trabaja en el campo? ¿Cómo usted como micóloga llega y colecta hongos? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Existe alguna problemática relacionada con la sobreextracción de hongos? Tengo demasiadas preguntas para Xavi. Adelante, para eso es este espacio. Si usted va ahí caminando en medio del bosque, ¿verdad?, haciendo ejercicio, tratando de distraerse un poco de las pandemias, por ejemplo, y se encuentra un hongo, yo creo que lo primero que le recomendaría es tomarle fotografías, una buena fotografía, tanto si usted lo hace solamente como desde la parte como de turismo o disfrutar nada más de observar a este organismo, tome una foto. Siempre es bastante útil. Las fotos tienen que complementar a todo el hongo, es decir, desde la parte de arribita, como la sombrillita, ¿verdad?, generalmente que uno observa, como el pie, ¿eh?, o el estípite. Entonces, tratar de tomar fotos desde arriba y tomar fotos desde abajo, ¿okay? Y si usted quiere contribuir a la investigación científica, aún más van a ser importantes y necesarias esas fotografías, ¿okay? Ya para colectar este hongo, yo recomendaría que podríamos preguntar primero si tal vez es necesario ingresar este espécimen al herbario. Por ejemplo, podemos preguntar en los mismos herbarios, como el herbario de la Universidad de Costa Rica, el herbario nacional. Le podemos preguntar a alguna persona que conozca sobre el tema. Podemos utilizar las redes sociales, ¿verdad?, con Funga y este proyecto. Le podemos preguntar a Luisfran o a mí también, con todo gusto, para no sobreextraer población, ¿verdad? Porque realmente en el herbario, bueno, voy a definir rápidamente qué es un herbario, por si acaso alguien no sabe. Un herbario es un lugar donde hay un montón de colecciones. Entonces, hay colecciones de plantas, ¿verdad? Hay colecciones de líquenes y hay colecciones de hongos. Los hongos los guardamos ahí ya secos, y entonces verás que cuando se seca se pone todo feillo. Entonces, cuando se seca, ya no le vemos el color, ya no sabemos de qué color era. Por eso es que necesitamos que tome la fotografía. ¿Sí? Ok, además de estar seguro si es necesario, ¿verdad? Colectar este hongo, si tal vez es un espécimen extraño, de repente si usted anda por Talamanca o anda en el Chirripó, son los lugares un poco más lejanos, posiblemente los hongos que se encuentre por allá no son de fácil acceso y sin duda alguna en el herbario le van a agradecer muchísimo la colecta. ¿Qué más vamos a hacer, Raquel y Luisfran? Bueno, vamos a anotar el sustrato. Como usted mencionó bien, el sustrato es sumamente importante para conocer más sobre el hongo. Podemos anotar la textura. El hongo parece que brilla, es sequito, tiene escamas, eso hay que anotarlo. El color, me puedo acercar un poquito a ver si tiene algún olor característico. Anoto el hábito de crecimiento. ¿Está el honguito solito o está con más a la par? Eso, todos esos datos son importantes. El lugar y la fecha de la colecta también es muy, muy importante. Si tenemos acceso a coordenadas geográficas, las anotamos también, la altitud también. Maravillosa respuesta, yo estoy fascinado, me imaginé todo, yo ahí todo científico, micólogo, ir a buscar los hongos al bosque y colectarlos. Entonces, yo supongo que las personas que nos están escuchando se imaginaron todo lo que nos dijo Xavi, porque fue demasiado visual. O sea, yo me fui al bosque a colectar hongos y estoy maravillado. Y también quería preguntarle a Xavi, ¿por qué es importante conocer de la funga de Costa Rica? Es sumamente importante porque son elementos del paisaje boscoso, ¿verdad? Son elementos vivos, ¿verdad? Lo que llamamos elementos bióticos, que complementan, que forman, que mantienen, que dan estructura a esos bosques. Y bueno, a la par de los hongos hay un montón de otros organismos, también están todos los elementos abióticos como el agua, y resulta que encontramos hongos en el agua. ¿Qué están haciendo esos hongos por ahí? Bueno, hay que investigarlo, hay que conocerlo. Y bueno, yo siempre he creído que para proteger, para conservar estos bosques tan hermosos que tenemos en Costa Rica, todos esos ecosistemas, hay que conocer lo que tenemos, porque es más fácil proteger algo que ya conocemos. Y además, me parece que por ahí también se va posibilitando los procesos educativos, porque ¿cómo hacemos para transmitir los conocimientos, para crear esos procesos de aprendizaje y de enseñanza, si no conocemos la funga que hay en Costa Rica? Entonces, lo primero que ocupamos es la investigación, ¿eh? Conocer qué es un hongo, para qué sirve. Es cierto que de gran materia orgánica, uy, mira, hay algunos hongos que se comen. De hecho, hay casi 100 hongos que se comen en Costa Rica solamente. Hay hongos venenosos, hay hongos alucinógenos. ¿Será que todos los hongos alucinógenos crecen en la boñiga? ¿Hay otros que no? Mira, si me pongo a estudiar un poquito, hasta me doy cuenta que algunos hongos alucinógenos se utilizan en la psicología. ¿Y cómo? Bueno, es que han descubierto que tienen componentes que ayudan en traumas como la depresión, por ejemplo. Entonces, ve qué interesante, porque esos hongos crecen en nuestro país. Y además de eso, son un potencial, así como una herramienta o como un atractivo para el turismo. Y ustedes saben, ¿verdad? Todos ustedes saben que Costa Rica es un país muy reconocido por el turismo. Escuchar a Xavi me llena de esperanza, sinceramente. Escuchar procesos educativos y de procesos educativos que usted ha facilitado, y toda su experiencia y toda esta gama interdependiente que existe dentro de la biología, que a veces la vemos muy encerrada en academia, como hablábamos antes. Quería preguntarle a Xavi sobre sus motivaciones o las motivaciones que puedan existir detrás de trabajos actuales que usted esté realizando en Costa Rica. Yo sé que usted es educadora y me encantaría aprender más sobre lo que usted hace. Motivaciones tengo un montón, la verdad, y bueno, creo que como las que más me mueven es como la esperanza de un futuro mejor, aunque suena medio cliché, pero es la verdad, un futuro mejor, un futuro más holístico, más integrado, tratar de ser un agente de cambio para poder enfrentar las crisis ambientales que estamos pasando hoy en día. Como bióloga y como persona, hasta como mujer, es hermoso ir a los bosques de Costa Rica. No sé si algunas personas han tenido la oportunidad de conocer nuestros bosques, nuestros parques nacionales, nuestras reservas. Son espacios maravillosos. Por ejemplo, subir a Chirripó es uno de los lugares más lindos donde yo he estado. Corcovado, San Gerardo de Dota, todos sus ecosistemas distintos, todos los animales, plantas, hongos que nos podemos encontrar. O sea, eso para mí es una motivación cada día, y saber que los trabajos en los que uno colabora fortalecen, ¿verdad? Impulsan a que se proteja todo esto. Además, la pasión de trabajar en comunidades. Recientemente descubrí que hay un mundo más afuera de la academia y me encantó, me enamoré. El trabajo en comunidades me parece hermosísimo. Me llena de satisfacción escuchar a una persona hablar sobre la importancia de los hongos, sobre qué es un hongo. Le contaba ahora a Raque que hay veces me mandan así como 50 fotos de hongos. Vea lo que me encontré. Y ese tipo de cosas hace que uno, ¿verdad? Claro que se motiva por hacer su trabajo día a día. Y bueno, de los trabajos que estoy haciendo como más actualmente, bueno, como les contaron al inicio, yo soy docente de la UCIMED, doy botánica para estudiantes de farmacia. De hecho, ahorita solo tengo 4 estudiantes, todas son mujeres, y dentro de la botánica se estudian los hongos. Ya sabíamos que no son plantas, ¿verdad? Pero aún así, por tradición, los hongos se han estudiado en la botánica. Entonces, por ahí vemos todas las aplicaciones que tienen los hongos para esta área de la farmacia. Hablamos, por ejemplo, de las micosis, que son como esas manchitas que nos salen en la piel a veces, que las personas a veces les dicen como hijos de sol, más o menos por ahí. También realizo talleres educativos de hongos, ¿verdad? De la funga. Y bueno, esto lo hago para potenciar el conocimiento de este grupo, para potenciar el ecoturismo, el desarrollo comunitario, ¿verdad? Porque si la gente se apropia de estas cosas tan lindas que ellos tienen. Estoy trabajando también en construir un capítulo de un libro. El tema general de este libro va a ser el paisaje. Entonces, vieran que está increíble, eso está súper interesante, porque entonces es el paisaje visto de diferentes áreas. Entonces, ¿qué es el paisaje para un artista? ¿Qué es el paisaje histórico? Y en el caso de nosotros, en el caso mío y de dos increíbles micólogas con las que trabajo, Julieta Carranza y Milagro Mata, nosotras nos estamos enfocando en el paisaje boscoso, y ahí incorporamos, por supuesto, al mundo de los hongos. También junto a estas dos grandes mujeres y micólogas, estamos empezando a estudiar un grupo específico de los hongos, de los basidiomicetes, los que les conté que eran los hongos más grandes, y estamos estudiando un grupo que parece como si fuera un coralito. Si usted lo ve, parece como que tiene un montón de deditos. Bueno, esos son el grupo que estamos estudiando ahorita. Queremos conocerlos mejor. Ya se sabe que algunos se comen, ya se sabe que algunos son medicinales. Bueno, entonces ahora queremos saber cuáles de esos hongos están en Costa Rica y para qué nos sirven, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahí en ese sustrato? Wow, estoy así increíblemente fascinado. Estoy como con demasiadas ganas de ir a trabajar con Xaviera, con todo lo que hace, porque fijo, no tiene tiempo de tantas cosas que ha hecho. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que puede ser un biólogo, una bióloga, un biotecnólogo, una biotecnóloga. Entonces las personas de esas áreas que nos están escuchando sepan que este camino de los hongos traen demasiadas felicidades, demasiadas maravillas, y ojalá que puedan unirse a este camino porque necesitamos muchísimas manos. Ven ustedes, si ya lo escucharon, hasta 50.000 especies podemos identificar solamente en Costa Rica, y qué harán esas 50.000 especies, ¿verdad? Y yo quiero que Xaviera nos cuente por qué ella decidió pasar de biología a una licenciatura de educación, específicamente una licenciatura sobre administración de la educación no formal, porque hay personas que, a lo que me han dicho, porque conozco varios amigos y amigas que también han llevado esta licenciatura, no la conocen. Entonces yo quiero que nos mencione un poquito por qué se fue por esta área y ¿por qué también se interesó como desde biología ¿Para qué educar? Wow, creo que esos fueron hasta cambios en mi vida, creo que fue un cambio de paradigma, ¿verdad? Fue como abrirme a más posibilidades. En el caso mío, mi formación fue pues en AUCR, y en AUCR la biología va como más dirigida a la academia. ¿Qué es la academia? La academia es investigación. Es investigación como investigación más pura. Entonces, muchas veces los investigadores o las investigadoras incorporan a la comunidad, le hacen una devolución, por ejemplo, de lo que encontraron. Otras veces no. A veces la devolución que uno puede hacer, ¿verdad?, que una puede hacer como biólogo o bióloga, pues no es la misma que usted hace con conocimientos de qué es educación, ¿verdad? Porque es muy distinto ser biólogo o ser educador. Son conocimientos, son disciplinas distintas y ambas merecen su respeto. Entonces, como por ahí va el inicio, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿y será que yo quiero trabajar en academia? La academia es muy bonita, casi que toda la preparación en la universidad te prepara, valga la redundancia, para ser investigador. Como les dije, es muy interesante, es apasionante totalmente, es sumamente importante para conocer más de la biodiversidad que tenemos, pero también es bastante demandante, incluso a veces puede ser un poquito sufrida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿sí se puede ser académico? Sí, claro que sí se puede, pero mira, de repente me parece que es algo bueno, es algo saludable decir, y con biología solo puedo investigar, o puedo tal vez investigar y también puedo comunicar todos los resultados, o bueno, tal vez pueda ayudarle a comunicar los resultados a mi amigo o a mi amiga que tal vez no sabe mucho de educación. Entonces, como que por ahí yo me fui enganchando, me topé esta licenciatura de administración en la educación no formal y bueno, descubrí el gozo de los procesos educativos, el potencial de aplicar, ¿verdad?, esos procesos para que las personas se enamoren, como los biólogos y las biólogas, de la naturaleza, de los animales, de los hongos, por supuesto. Y bueno, me di cuenta que podíamos incluir una buena planificación, una organización, una buena gestión, y por supuesto podíamos evaluar todos esos procesos, y eso claro que lo hace mucho más valioso. Incluso ayuda a conseguir financiamiento también para poder trabajar estos grupos como los hongos. Increíble, muchísimas gracias. Creo que motiva mucho a investigar y pensar más allá, ¿verdad? ¿Cómo puedo influir a otras personas más allá de mi formación como biología y desde la biología? Y me parece una muy, muy buena propuesta fusionar ambas áreas del conocimiento, porque realmente es muy necesario. No sabemos a veces comunicar, no sabemos a veces las bases de la educación, que tiene tanta teoría, y me parece muy bueno que te hayas formado también desde ese lugar. Ahora entonces vamos con una cápsula de Xaviera, y que nos va a contar más a detalle sobre ella. Hola mundo, soy un hongo. Si yo fuera un hongo, les diría, ven, conóceme, mi trabajo es silencioso, pero es fundamental para construir y mantener la vida en el planeta como la conocemos hoy en día. ¿Y vos? ¿Qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Te invitamos a enviarnos tus mensajes para participar en esta nueva sección. Hola mundo, soy un hongo. Estamos de vuelta. Ahora quiero recalcar la importancia de facilitar y mostrar experiencias exitosas en educación, en especial en la educación de la funga. Entonces quería pedirle a Xavi si se podía referir a los resultados, a la metodología o a instrumentos que ha utilizado dentro de la construcción de los currículums de educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental que ha realizado, y qué piensa ella, qué reflexiones tiene después de involucrarse en esos procesos. Claro. A mí me parece, como les comenté anteriormente, la administración de la educación no formal nos permite como basarnos en el ciclo administrativo, que era básicamente planificar, ¿verdad? Cómo vamos a organizar, cómo vamos a ejecutar lo que queremos hacer, cómo vamos a controlar o evaluar los procedimientos que estamos haciendo. Además de esto, la educación no formal, que es un tipo de educación que no es como institucionalizada, no es como la educación formal, ¿verdad? No es como cuando vamos a la escuela y recibimos un título, sino que es un tipo de educación que igual es planificada, tiene objetivos claros, ¿verdad? Por eso es que se enfoca en administración, ¿verdad? En el ciclo administrativo. Y vean qué rico esto, porque el hecho de pensar qué es lo que estamos haciendo, o sea, cuál es la situación actual, cuál es la situación deseada y cuál va a ser el camino, cuál va a ser esa ruta que vamos a seguir, cuál va a ser la metodología. Tener esas cosas en claro, por supuesto, que hacen procesos mucho más exitosos y procesos que se pueden replicar. Y como les dije antes, esto nos ayuda muchísimo a validar investigaciones en hongos y a validarlo para conseguir financiamiento, conseguir los presupuestos, conseguir personas que se interesen en esto, porque claro, cuando evaluamos, encontramos errores, y ¿qué podemos hacer con los errores? Mejorarlos. Bueno, me encanta escuchar siempre a Xaviera, y quería preguntarle cómo ha sido la experiencia de ella como una mujer investigadora en el campo y en la academia, porque creemos que ser mujer micóloga es muy interesante y escuchar su experiencia puede que le abra las puertas a muchas personas más. Claro, sí, sí es interesante, de hecho es pues algo por lo que pasamos todas las mujeres, ¿no? Siempre se enfrenta una al mundo de una manera distinta, y bueno, yo creo que por lo menos en la acogida ha sido súper bien, porque como les dije, la mayoría son mujeres, mujeres fuertes, empoderadas, ¿verdad? Entonces ha sido muy fácil trabajar con ellas. No sé, recuerdo a Julieta Carranza en el campo, es como un robot, no se cansa, es increíble, ¿verdad? Y uno va ahí atrás suspirando, pero es sumamente compasiva, ¿verdad? Va al ritmo de uno. He aprendido un montón, ya como para el segundo semestre de asistencia dije, no, aquí es ponerme a hacer ejercicio, porque si no, ¿verdad? Y o sea, desde ese punto, como que el acompañamiento ha sido muy bonito, sin embargo, siempre es un reto, ¿no? Cuando yo voy a los cultivos, por ejemplo, para traerme las plantas de aguacate, para estudiar los hongos patógenos, generalmente llevo a mi novio, ¿verdad? Para que me ayude a cargar las plántulas, y así es un poco más rápido. Entonces vieran que es interesante, porque generalmente pues los dueños de las fincas siempre se refieren a él, ¿verdad? Es como que les cuesta mucho como aceptar que sea esta mujer de 1.50 m, chiquitita, que me esté diciendo, ¿verdad? O que me esté dando instrucciones. Entonces por ahí es complejo. Los talleres educativos también en las diferentes comunidades nos encontramos a personas que tienen obviamente muchísima información, mucho conocimiento, pero algunos también son como agricultores, como muy en sus costumbres, en sus tradiciones. Entonces de repente uno está explicando algo y entonces te dicen como guapa, linda, princesa y tal cosa, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno se cuestiona, bueno, si fuese un hombre, le dirían guapo, le dirían príncipe, le dirían rey. Entonces ahí es donde llega una, ¿verdad?, que realmente se molesta, y bueno, es complejo, es un reto, y siempre trato de abordarlo de una manera que no se ofenda a nadie, pero que quede claro, ¿verdad?, yo no soy la reina ni la princesa, o sea, soy la persona que quiere facilitar algunos conocimientos. Entonces por ahí sí... Sí, he tenido como algunos encontronazos. Y bueno, ahora vamos a ir a escuchar una cápsula de las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos. Y ya estamos aquí de vuelta para hablar de los aprendizajes y las reflexiones finales de este episodio. Y es que hemos aprendido muchísimo con alguien con este bagaje comunitario y académico a como el que lo tiene Xavi, y hemos aprendido desde que existen casi 50.000 especies de hongos en territorio nacional, hemos aprendido cómo colectarlos o cuál es la mejor manera de hacerlo. Algo que me encantó fue la experiencia de Xavi como mujer bióloga, como mujer micóloga en el campo, en la academia, y su experiencia que enriquece esta discusión. De verdad, del proceso de ella de facilitar procesos de educativos en diferentes zonas del país, hace que esta discusión se pueda ampliar a muchos episodios más, y me encanta que Xavi esté aquí con nosotros y nosotras. Bueno, a mí me encantó también el espacio, muchísimas gracias. Creo que es fundamental abrir estos espacios, que de hecho esto es un espacio de educación no formal, porque está planificado, tiene muy buenos objetivos, pero a la vez nos deja ser libres, ser creativos, ¿verdad? Ser flexibles, incluso como ahora decía Raque, que nos dé esa curiosidad, esa emoción por descubrir cosas nuevas, descubrir otras alternativas, descubrir cómo podemos mejorar nuestro planeta Tierra. Y Xavi, una pregunta para ir ya concluyendo este podcast, son un poquillo personales. ¿Sueña usted con hongos? ¿Y cuál es su hongo favorito? A veces sueño cosas bonitas, ¿verdad? Como cuando tengo giras a algún lugar muy emocionante, entonces no puedo dejar de pensar en todas las posibilidades de hongos que me puedo topar. Y bueno, mi hongo favorito, me gustan todos los hongos porque todos son lindísimos, pero bueno, hay uno en particular que se llama Ciatus, y bueno, ese nombre se lo puse a mi gato, de hecho. Y este hongo Ciatus es como cafecito, tiene un color como oscuro y parece como si fuera una cajita de chocolate. Pues por eso me gusta. Ay, Xavi, estoy encantado de haberte tenido aquí con nosotros y nosotras. Ha sido maravilloso este rato de conversación porque realmente aprendí con vos. Hay cosas que no sabía que aprendí en este podcast y realmente te felicito. Sos una profesional, una bióloga increíble. Ojalá que motives a muchas personas que nos están escuchando a continuar este camino de los hongos que nos pueden llevar a un montón de lugares. Muchas gracias, Xavi, por compartirnos ese hongo tan bonito, y de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras y todas las personas que nos escuchan. Es un placer conocerla y saber más de usted, y ha sido un gusto estar aquí en este episodio de La Funga, la voz de los hongos. Hasta luego y much love. Y en el próximo podcast hablaremos sobre esperanza en medio de la crisis climática. Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden, los hongos van a salvar a la humanidad.